Capítulo 25 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 25. El sordo mudo, a quien yo había tenido la fortuna de salvar del patíbulo, continuaba viviendo conmigo. Su natural despejo hizo que aprendiera no solo a leer, sino a escribir correctamente, adquiriendo una hermosa forma de letra. Esta circunstancia lo puso pronto en aptitud de ayudarme en el despacho de los negocios, poniendo en limpio los escritos cuyos borradores le entregaba yo al efecto diariamente. Aquel desdichado llegó a tomar por mí un afecto de hijo. Me acompañaba por todas partes y su solicitud llegó hasta a parecerme exagerada algunas veces. El pobre mozo no me perdía de vista como si hubiera sido encargado por alguno de velar por mi seguridad. Cuando tenía necesidad de salir por la noche, me suplicaba que le permitiera acompañarme, y aún de día, si me alejaba un poco del centro de la ciudad, era seguro que el sordo mudo me seguía a cierta distancia sin perderme de vista. Yo, que estaba muy ajeno de sospechar que me amenazara peligro de ninguna especie, extrañaba un poco aquel cuidado minucioso, pero no di al hecho mayor importancia que la que consideré a la solicitud que me pareció había empleado en mi favor don Eusebio Mayen en los días que precedieron a mis exámenes para el doctoramiento. El sordomudo no tardó en comprender las relaciones que existían entre Teresa y yo y concibió un tierno y respetuoso afecto por la que había de ser mi esposa. Ella aprendió al momento el alfabeto manual que yo había arreglado para entenderme con Rafael, y lo empleaban ambos corrientemente, conversando por aquel medio con facilidad. La enfermedad de la madre de Teresa seguía su curso, sin que los esfuerzos de los médicos y el cuidado asiduo de don Eusebio y de su hija lograran otra cosa que alivios momentáneos. Velasco visitaba a la enferma cada 3 o 4 días, observando con Teresa una conducta reservada, bajo la cual la perspicacia de la joven supo adivinar, sin embargo, la rabia y los celos que devoraban el corazón de aquel hombre funesto. La reputación de mi falso amigo había crecido extraordinariamente. Algunas curaciones felices de enfermos que otros de sus colegas habían desahuciado pusieron el sello a su fama y lo hicieron el médico de moda en la ciudad. Llamábanlo de todas partes, atribuíanle verdaderos milagros, y poco faltó para que se le considerara árbitro absoluto de la vida y de la muerte. Ganó una cátedra por oposición y en poco tiempo hizo una fortuna regular porque no era descuidado para el cobro de honorarios. Con todo eso, la ambición de Velasco no estaba satisfecha. Aspiraba al puesto prominente de protomédico y a los honores de médico de cámara del rey, es decir, que pretendía recoger la herencia del sabio y anciano doctor Sánchez, que había llegado a aquellos puestos después de largos años de estudios y de ejercicio de la profesión. Mi amigo sabía que la ciencia sola no le haría obtener lo que era el objeto de sus ambiciosos deseos. Necesitaba un apoyo poderoso, y calculó acertadamente que lo encontraría en la influencia y relaciones del doctor Dávalos. Aquel joven sin corazón y de ideas atrevidas concibió el proyecto de hacerse amar por doña Ana y, una vez dueño de su afecto, pedirla por esposa a su padre. Contra ese plan se presentaba únicamente el inconveniente grave de la preocupación que había en aquel tiempo contra los médicos. No era fácil que un ministro togado, que ostentaba un escudo de armas con 16 cuarteles y una genealogía que remontaba a los antiguos condes de Castilla, aceptara de grado por yerno a un hombre que ejercía aquella profesión, por más que fuera distinguido por su talento y por su ciencia. Velasco lo sabía bien, pero tenía fe en su destino y nada le parecía imposible. Confiando en su figura simpática, en sus maneras finas y en la influencia que ejercía en el espíritu débil y enfermizo de doña Ana, esperaba vencer la resistencia que suponía encontrar en don Marcos Dávalos. Fue poco a poco insinuando a la joven señora el amor de que se fingía poseído, y cuando doña Ana se apercibió de aquellas pretensiones, le parecieron extrañas y atrevidas, pero no las rechazó con la firmeza de quien está resuelta a no darles oídos algún día. Reservó a su padre lo que había advertido y continuó recibiendo a mi amigo con distinción y muestras de amistad. Alentado Velasco al notar que sus primeras indicaciones no eran desechadas con energía, redobló su empeño. Se mostró vivamente apasionado y, aprovechando una coyuntura favorable, declaró terminantemente su amor y dijo que ponía a los pies de doña Ana su corazón y las esperanzas de su porvenir. La hija del oidor opuso alguna resistencia y acabó por confesar que Velasco no le era indiferente, pero añadió que jamás se casaría sin el consentimiento de su padre. El joven médico pareció ebrio de gozo. Dijo a doña Ana que tenía que diferir por algún tiempo el hablar al doctor Dávalos porque necesitaba adelantar un poco más su fortuna antes de pedirle la mano de su hija. Doña Ana se mostró satisfecha, sin comprender que el plan del astuto pretendiente era apoderarse por completo de su corazón y tener en ella misma un poderoso auxiliar en la lucha que esperaba tendría que sostener con el oidor. Continuó, pues, mostrándose cada día más obsequioso y enamorado, y la pobre señora fue poco a poco dando entrada en su alma a una pasión violenta, de esas a que son tan propensas las mujeres de temperamento nervioso y de imaginación romancesca. El primer efecto que produjeron las relaciones de mi amigo con doña Ana Dávalos fue cierta frialdad de ésta hacia Teresa, a quien la orgullosa dama no podía perdonar el haber sido antes amada por el joven médico. La infeliz ignoraba que en realidad el corazón de su amante nutría un sentimiento mezclado de amor y de despecho por la hija del maestro de escuela, y que ella, solicitada por especulación, debía servir únicamente de escabel para elevar a aquel ambicioso. Teresa notó el desvío de doña Ana, a quien quería sinceramente, siéndole tanto más sensible cuanto que la gravedad de su madre debía ser un nuevo motivo de interés y de simpatía de parte de la hija del oidor. Pero siguiendo su sistema, observó aquel cambio sin quejarse, y ni a mí mismo me dijo una palabra acerca de la extraña conducta de la que había sido para ella más que señora, amiga tierna y afectuosa. Mientras Velasco urdía aquella intriga que, según sus cálculos, debía asegurarle un enlace brillante y afirmar su fortuna, yo me ocupaba asiduamente en el ejercicio de la abogacía para adquirir lo necesario a fin de proporcionar una posición modesta a la mujer de condición humilde a quien amaba. Trabajaba mucho y con algún provecho, lo que me hacía esperar que no estaba distante el día tan deseado de mi corazón en que vería yo realizadas mis ilusiones. Entretanto, volvió a presentárseme una nueva ocasión de emplearme en la defensa de un reo de muerte. Aquella vez era una mujer la que reclamaba mi amparo. Margarita Vadillo, después de haber servido de nodriza a un niño de una familia decente de la capital, se quedó en la casa cuidando de él como niñera. Dotada de pasiones muy vivas, la muchacha concibió un amor entrañable por el chico. No sufría que se le impusiera el más ligero castigo y se encolerizaba contra cualquiera que hablaba de los defectos de aquel pobre niño que tenía la desgracia de ser contrahecho, de facciones nada regulares y de un carácter duro y violento. Al revés de lo que sucede a menudo, la deformidad moral estaba en armonía en aquella criatura con la física. A su lado crecía un hermanito menor, pacífico, amable y lindo como un ángel, que arrebataba la admiración de todos los que lo veían y hacía el contraste más chocante con el otro. Margarita entraba en un verdadero furor cada vez que oía los elogios que se hacían en la calle de Gabriel y veía torcer el gesto a los que encontraban al desdichado Paquito. Pero lo que sobre todo desesperaba a la pobre moza era cualquier muestra de predilección de la familia en favor del primero o de despego y desvío respecto del segundo. Margarita Vadillo, en su ignorancia y pasión de que se encontraba poseída, llegó a formarse en su cabeza el más extraño silogismo. Si no hubiera Gabriel, pensaba ella, no habría con quien comparar a Paquito, y éste no parecería feo. Además, si estuviera él solo en la casa, no habría otro que le fuera preferido. De ese argumento a la resolución de hacer que desapareciera el que ella suponía causa de la desgracia de su predilecto, la distancia era corta. Su odio mortal le sugirió el crimen más espantoso de que fue víctima el desdichado Gabriel. Un día, la madre de los niños había hecho poner fuego a un horno grande que tenía en su casa con el objeto de asar un cochinito. Las dos inocentes criaturas jugaban junto al horno, y en un momento en que la señora se había alejado para ir en busca de alguna cosa que le hacía falta, Paquito propuso, por vía de juego, que uno de los dos fuera el cochinito y que lo asaran. Gabriel aceptó la idea con alegría y se prestó a que lo introdujeran a él desde luego en el horno, a condición de que Paquito entraría enseguida. Puso el cuerpecito en actitud de imitar la figura que hacía el animal y aquella mujer sin entrañas metió al desgraciado niño en el horno y tapó la boca para que no pudiera salir ni se oyeran los gritos. «Así que estés bien asadito», dijo Paco, «avisa para entrar yo». La infeliz criatura tardó poco en perecer en medio de aquel horroroso martirio. Cuando llegó la madre, Paquito le dijo riéndose que la Margarita y él habían asado ya el cochinito, y como la señora veía allí el animal y no a su segundo hijo, se estremeció de horror. La desventurada se convenció pronto de su desgracia. A sus gritos acudieron las gentes de la casa. Margarita, alarmada, quiso huir, pero lograron asegurarla y fue conducida a la cárcel. Imposible negar el hecho. Convicta y confesa del crimen, fue condenada a muerte de garrote y luego que el alcalde pronunció la sentencia, me pasaron la causa para que hiciera la defensa. El caso era gravísimo. El vecindario entero estaba conmovido y pedía a gritos el último suplicio para Margarita Badillo. ¿En qué fundar la defensa? Parecían cerrados todos los caminos legales, ya que el crimen estaba plenamente probado y que la confesión de la rea no dejaba la menor duda de su culpabilidad. Estaba en mi bufete, leyendo la causa por quinta vez, buscando algún resquicio por donde atacar el procedimiento o la sentencia, cuando llegó mi amigo el doctor Velasco, que iba a visitarme. Al momento, el sordomudo entró en el gabinete y se puso a arreglar los muebles y limpiar los libros muy despacio, operación no muy necesaria, pues la había ejecutado ya aquel mismo día, pero como no estorbaba lo dejé hacer y entré en conversación con mi amigo. Esta recayó pronto en el asunto de Margarita Badillo, que llamaba la atención generalmente, y después de haber discurrido sobre el hecho y sus circunstancias, confesé a Velasco que estaba profundamente afligido y desalentado, no encontrando arbitrio alguno legal para salvar de la muerte a mi defendida. Velasco me escuchó con atención y me dijo sonriendo, «¿Y por qué no alegas la excepción de enajenación mental?» «Porque no habría», contesté, «prueba en que apoyarla». «¿Y qué mejor prueba», replicó el joven doctor, «que el crimen mismo?» «El crimen probará una pasión violenta, pero no locura». «Eso que tú llamas pasión violenta», dijo Velasco, jugando con un cortaplumas que estaba sobre la mesa, «la llamo yo locura». Margarita Badillo, en su estado fisiológico, no habría asado al niño. El crimen revela un estado patológico. Es efecto de una monomanía que no está bien clasificada. La teoría de mi amigo me pareció aterradora. Reflexioné un momento y le dije, «Según eso, es necesario a tu juicio suprimir los castigos, los presidios y hasta los códigos y los jueces». «Sí», replicó él con mucha calma, «y establecer hospitales especiales con médicos que apliquen a esos locos que ustedes los abogados llaman criminales los métodos curativos más convenientes. Es menester curarlos, no castigarlos». «Pobre sociedad», dije yo, «con semejante sistema que tiende nada menos que a destruir la responsabilidad del hombre y a asegurar la impunidad del crimen». «El asesino, el incendiario, el ladrón son, a tu modo de ver, monomaníacos a quienes debe tratarse con métodos análogos al que empleaste para curar a doña Ana Ábalos». «Con ese o con otros», replicó Velasco, «con tal de que se reconozca el principio de que la pasión, cuando llega a cierto grado, constituye una enfermedad mental y destruye la libertad, condición necesaria, como sabes, para que las acciones sean imputables». «En el caso de Margarita Badillo, debe sostener que los celos le perturbaron la razón y que no debe considerarse la responsable del hecho». «No, Antonio», dije yo, «no iré a sostener en nuestros tribunales un sofisma que está en contradicción manifiesta con los principios que rigen a todas las sociedades humanas y con el derecho universal». Alegaré como circunstancias atenuantes la ignorancia de mi defendida, su sexo, la pasión, que sin excusarla y sin hacer que el crimen deje de ser crimen, la cegó al punto de llevarla a cometer aquel atentado. Margarita Badillo no estaba loca en el sentido jurídico, médico o vulgar de la palabra. El hombre, dotado de libre albedrío, puede escoger el bien o el mal con entera libertad. Si hace lo primero, cumple con los deberes de cristiano y de buen ciudadano. Si lo segundo, falta la ley divina y humana, y es responsable a Dios y a la autoridad del país en que vive. Velasco se encogió de hombros y salió murmurando entre dientes que con hombres como yo, las ciencias sociales no darían jamás un paso hacia adelante. Oí la observación y dije que si los pasos de las ciencias sociales habían de ser dirigidos a destruir la sociedad, prefería verlas estacionarias, y me ocupé en la redacción de la defensa alegando lo único que podía decir con forma de derecho en favor de la que había cometido un crimen tan atroz. Me fijé sobre todo en lo horroroso y desagradable del espectáculo de una débil mujer conducida al patíbulo, y aunque no logré que se revocara la sentencia, tuve la satisfacción de que mis argumentos hicieran impresión a los jueces y al público, y espero haya sido aquel el último caso de una mujer a quien se aplique en mi país la pena capital. Fin de capítulo 25.